canciones de amor, noches del televisor y el diario. Ana, una chica normal, dueña de su soledad y su almohada. ¿Cómo cambiar la rutina total de sufrir? ¿Cómo saber que hay un mundo para descubrir? Ana, segundo tema del disco Día a Día del autor Matute, que está acá con nosotros y vamos a estar charlando un poquito y nos va a estar contando qué va a pasar el jueves 16 a las 21 horas. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Estuve a punto de decir buenas noches, no sé por qué. Estabas quizá acostumbrado a Revuelto de Radio, sí, a pensar... Sí, sí, no sé exactamente qué me pasó, pero entré como en sintonía nocturna. Bien. Lautaro lleva más de una década en proyectos musicales como intérprete, compositor y arreglador. Forma parte del ensamble Chancho a Cuerda, con quienes editó tres discos. Y en 2016 editó su primer disco solista, Día a Día, en el que confluyen 13 canciones originales y una versión de Renato Teixeira presentadas en diferentes formaciones con arreglos colectivos. ¿Cómo apareció un disco solista después de tanto tiempo de laburar en un grupo tan colectivo como el ensamble Chancho Cuerda? ¿O cómo surgió esta idea de encarar? Se fue dándose de a poco, me parece, en realidad, más que nada. Como empezaron a ver canciones y Chancho tiene como otro ritmo a veces, o no sé, empecé a necesitar también cantar, incluso... mi proceso de empezar a cantar en Chancho fue como muy de a poco, bastante después del primer disco que habíamos sacado incluso. Y empezar a probar algunas cosas y empezar a también a tocar solo y disfrutar mucho de eso y armar otras ideas y empezar a como pensar otros colores. Y en un momento se había armado, habíamos hecho un trío con el pianista de Chancho, con Nahuel Carfi, y con Jonathan Sher, que es un percusionista que no es de Chancho Cuerda, empezamos a abrir la endogamia. Uh-huh. Y a partir de ahí habíamos como encontrado bastante un lenguaje lindo, ¿no? De cómo encarar las canciones. En ese momento hacíamos canciones mías y de Nahue, digamos, era como un proyecto también grupal. Y después ese trío se disolvió, pero a mí me quedaron como muchas ganas de seguir esa línea de trabajo y ahí retomamos como para encarar este disco. ¿Y ayudó un poco esto de que varios músicos del ensamble ya tenían también sus partes solistas o sus cosas paralelas? ¿Ayudó a tomar esta decisión de necesito hacer mis canciones, necesito cantar más? Puede ser. No sé si ayudó. A ver, estoy pensando qué es. Sí, impulsa, es lindo. Sí, está bueno ver que cada uno también se desarrolla en otras cosas, e incluso nos acompañamos mucho, ¿no? En todo ese proceso de eso, de ir a los conciertos de los proyectos del otro, en este caso con el disco vinieron a escuchar la última mezcla que teníamos, como se vinieron al estudio los seis y la escuchamos juntos, estamos siempre muy cerca ahí de las cosas que está haciendo el otro. El disco Día a Día salió por Elefante en la Habitación y que es un sello discográfico, un catálogo de artistas autogestivo o de gestión colectiva, donde aparecen otros integrantes del ensamble, donde aparece también María Pien, donde uh-huh. está Chaucoco. Por un lado, ¿cómo funciona Elefante? Y si encontrás algún hilo que una o que reúna o no justamente a todos los artistas que están ahí en este sello. Claro, Chaucoco no está más porque no está como grupo, pero le mandamos un saludo a Rodo, que ahora está haciendo un proyecto que recomendamos un montón, que se llama Rudo, claro, que está muy bueno, nomás para comentar. Y Elefante en la Habitación funciona de manera colectiva, en general ahora trabaja más como con un primer grupo de gente, entre los que están Nahuel, María, Rodo también, y algunos cantautores más, y algunos músicos más, como una primer mesa, digamos, de trabajo, en donde se van gestionando ideas, y después algunos artistas que estamos como dentro del sello, como yo, y vamos aportando de a poco. Yo creo que en mi caso es como, en principio, lo que impulsa de trabajar en colectivo, ¿no? De reconocerse dentro de una red y poder sentirse parte de eso. Como lo mismo que con Chancho, pero también en un ámbito que es más desde la canción, como mucho más específico de ese género, si es un género la canción, y laburar desde ahí, como generar lazos desde esos lugares. Bien. El jueves 16, este jueves próximo, a las 21 horas, en Café Vinilo, va a estar Revuelto de Estación. Revuelto de Estación es un encuentro de artistas en torno a la música con la apuesta de Revuelto de Radio. Así que va a ser un espectáculo, va a haber un poco de radio, de poesía, por supuesto de música. Van a estar Georgina Hassan y Lautaro, que está acá con nosotros. También va a estar Pablo Frahuela como músico invitado. Y todo esto va a estar con la narración de Belén Torras y la conducción de Ale Simonazzi, histórico de Revuelto de Radio, un programa que sale hace muchísimos años por acá en La Tribu, los miércoles a las 22. ¿Qué va a haber este jueves en Revuelto de Estación? Yo creo que se va a armar ahí como un fuego de encuentro muy bonito. Justo con Pablo y Georgina tocamos el año pasado, compartimos. Yo estaba acompañando a Natalia Contese, que es una cantautora chilena. Y hubo un concierto en La Usina, como de un homenaje a Violeta Parra. Hay unas cuestiones así. Y estuvo muy lindo. Y tocaba Georgina con Pablo, y son personas encantadoras. Georgina es hermoso lo que canta, y Pablo es muy buen músico, muy buen pianista, y muy abierto, me parece, a hacer un cruce como este que se está proponiendo, ¿no? Como a poder eso, sumarse con algo, tal vez en alguna canción mía, o tal vez que yo me pueda sumar a eso y conectar. Yo creo que hay algo muy lindo que se da también en el programa de Ale de los miércoles, de que él tal vez proponga algún relato, alguna poesía, algo, y ya eso te modifica completamente la lista de lo que vayas a cantar, uh-huh. o de lo que vayas a pensar, o en el caso del programa, de lo que llevaste para pensando que ibas a hacer, ¿no? Entonces hay algo muy lindo de que se genera ahí con esos cruces en el momento, me parece. Y vemos que trajiste la guitarra, sí. Una guitarra de 7 cuerdas, contanos un poco antes de tocar y de cantar algo, pero... Esta guitarra sí es de 7 cuerdas. Es una guitarra de 7 cuerdas. De hecho, era una guitarra de 10 en una época. Ajá. Cuando grabamos el primer disco con Chancho, yo andaba buscando una guitarra y quería una de 8. Y bueno, fueron unos viajes raros así de buscar cosas hasta que apareció esto. Y después nunca la toqué con 10 cuerdas, era una mentira, era una exageración. Pero la tuve con 7 y le propuse a la luthier si le quería hacer un mango nuevo, digamos, porque tiene como una forma de construcción en donde el mango va atornillado, entonces se lo podía sacar y hacerle uno nuevo. Y se animó, por suerte se animó. Una pregunta un poco más técnica, ¿la afinación cómo es? Es una guitarra y, arriba está el... hay un si. Bien. Como siguiendo la lógica de cuartas. Bueno, ¿te parece hacer un temita? Sí, obvio. Son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni su sueño se salva. Son una sombra que va. Escuchando a Lautaro Matute, que va a estar este jueves 16 a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriti 3780, en Revuelto de Estación, junto a Georgina Hassan. A la hora de armar temas propios, de hacer nuevas interpretaciones también de temas conocidos, ¿qué tenés en cuenta? ¿Las letras, la música, las guitarras estas de que decías que tenía 10 cuerdas aunque no las usabas, la musicalidad? Creo que intento tener un poco de todos esos combos. Justo hace poco estoy pensando mucho en la guitarra. Es un instrumento muy loco, ¿no? Como que hay muchas maneras de tocarla. Y y a veces como que la suma de cosas, como el saberse guitarrista también, es como... puede ser como un velo a la canción, a veces. Eso vengo pensando hace un montón, como trabajando... Ahora estoy como muy pensando en las canciones nuevas, ¿no? Y hacia dónde van y hacia dónde caminan. Y empezar a ponerse también en la cabeza de productor, que me encanta, pero que en este rol de ser el compositor, ser el que las canta, ser el que las escribe y ser el que las produce, implica como mucho cambio de rol. ¿Qué necesita cada canción? ¿Viste? Es toda una búsqueda, porque a veces como que la suma de información y la carga de información musical, arreglística o eso, o del instrumento, muchas veces le suma, y otras veces también sucede que empieza a ser como algo que la empieza como a tapar, en realidad, de alguna manera, ¿no? Como que dificulta a veces ese mensaje, y estoy ahí como intentando como pulir todo eso. Eso no le pasa a la gente que no tiene técnica, tal vez, o que no toca el instrumento como algo más, sino, bueno, es un relleno. Sí, no sé bien, pongo que se abren otras preguntas también, porque a la vez a mí me encanta, hay gente que me encanta escuchar, como con la guitarra o con, no sé, como el cuatro o uno quelele, que son instrumentos a veces como más de llevarlo rasgueando nada más, y viste, y como, claro, tienen la canción ahí puesta y está espectacular, porque también es un desafío aguantarse la canción entera. Sí, dos acordes y... Exactamente, y esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Estas son todas cosas que te dice la guitarra, como decías recién en la canción. Guitarra, dímelo tú. Claro, sí. No sé qué se preguntaba ahí Yupanqui sobre la guitarra, pero está muy bien. No sé si lo dice ella o quién, pero sí. ¿Estamos para un tema más para despedirnos? O sí, te obvio. Comprometemos. No, para nada. Entonces repetimos la fecha el jueves. Jueves a las 9 de la noche, Café Vinilo, Revuelto de Estación. Y la previa el miércoles a las 10, como hace muchos años, Revuelto de Radio acá por La Tribu. Y nosotros nos vamos despidiendo con la canción de Lautaro. Nos escuchamos mañana a partir de las 10 de la mañana. Quédense en La Tribu, que ya llega Infernet, y escuchen antes a Lautaro. Escribo pa' cantarte, pa' desearte lo mejor. Que tu alma nómada encuentre su casa. Te canto porque espero que algún día el amor te encuentre así, silbando en las mañanas. Y puede ser en Baires, Barcelona o Portugal, en un cuarto repleto de guitarras. Será el día que sientas que la vida y el amor son siempre solo una misma mirada. Será cuestión de no tomar distancia para hablar, cuestión de no inventarse laberinto, que siempre sea tiempo de mirarse, de cambiar, saberse siempre el mismo y distinto. Escribo para cantarte, para desearte lo mejor. Que tu alma nómada encuentre su casa. La Mar en Coche.